10:48 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y, como decíamos, vamos a abrir nuestro tiempo de actualidad local, una mañana que va a estar precisamente pues concentrada en cuanto a lo que van a ser los eventos que llegarán a partir del mes de septiembre, con el desarrollo de todos esos acontecimientos que en nuestra localidad experimentamos con motivo pues de la feria y también de la víspera de feria o de la salida procesional de la patrona. Son diferentes citas importantes que hay que recordar en nuestra localidad y que ya se están preparando. Este es el caso de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, que ya está prácticamente con todos los detalles preparados para lo que va a ser las salidas procesionales de la Virgen de los Remedios, por un lado la del 8 de septiembre, el Día de la Patrona, y por otro lado también la salida del voto, que se produce además también en la jornada del domingo, ¿verdad? Aurelio López, muy buenos días. Buenos días. Mano mayor de la Madre Nuestra Señora de los Remedios, con él vamos a conversar y lo vamos a hacer porque este fin de semana tenemos el traslado, en concreto el día 25 se traslada desde el convento de Capuchino hasta la parroquia Nuestra Señora de la O, la imagen de la Virgen. Y bueno, pues es como el comienzo ya de todo, ¿no? El pistoletazo de salida. Exactamente. Bueno, todo preparado desde la hermandad. ¿Cómo lo lleváis? Pues de momento con un resfriado enorme que estoy aquí en Hermano Mayor. Un poquito resfriado del aire acondicionado. Ahí está. Pues muy bien, ya terminamos los ensayos y se trajeron todo lo que se podía traer para la parroquia. Y el viernes montaremos el altar. Y ya esperar para el sábado que se traslade la imagen para acá. Porque se traslada la imagen este sábado 25 de agosto y el 30 pues comienzan los cultos, ¿no? La novena, como cada año, 30 de agosto. El 30 de agosto, nueve días. Hasta el 7 de septiembre. Y bueno, pues especial esta fecha, significativa además también porque la patrona se encuentra en la parroquia y porque es un momento, bueno, pues quizá un poco más entrañable, ¿no? Para todos los oficios que se puedan desarrollar durante esas jornadas, ¿no? En el templo principal. Pues sí, como siempre, y tú bien lo has dicho, una vez que la imagen llega a la patrona, pues eso es prácticamente un correlato de gente, ¿no? La gente le gusta, aunque al convento siguen yendo también muchísima gente, ¿no? Por la mañana, los niños de la escuela y todos los que pasan por allí, pero estar aquí tan cerca, tan cercano y esto, pues, la verdad, nos falta la afluencia de público, nos falta durante todos los días en la iglesia. Hay que decir que, bueno, pues el traslado es un traslado. Traslado es un traslado que, como el año pasado y este, pues nos va a acompañar la agrupación de Cristo del Calvario, porque, claro, ellos quieren tocar, pero no tienen cabida en las dos salidas que tenemos, no tienen cabida. Entonces, pues nos lo propusieron hace dos años, lo consultamos con el párroco, nos dio el visto bueno y este año, pues si Dios lo quiere, pues también nos van a acompañar. Es un traslado, una cosita muy corta, muy poquita cosa, pero claro, con ellos se sienten satisfechos con esa salida. La verdad es que es complicado, da un poco cobertura, por así decirlo, ¿no? A todos los grupos que quieren colaborar con la patrona, porque son todos. Y hay que decir además también que hay que señalarlo que bueno, pues todas las agrupaciones musicales, todas las personas que colaboran, pues desde lo que es la participación en los cultos, la participación en la salida procesional, lo hacen de manera desinteresada, ¿no? Que sí, también sí, sí. Es importante señalarlo. Sí, sí. Y bueno, pues como decíamos antes, difícil quizá darle cobertura a todos ellos, ¿no? Muy, muy difícil, sobre todo como todos quieren lo más cercano al día de su festividad. Entonces, claro, es muy difícil contentar a todo el mundo, pero claro, cuando se le busca su espacio y su momento, se siente satisfecho y ya está. Y para nosotros una alegría y para ellos también. Claro que sí, se intentan, también satisfacer a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues este 25 de agosto tenemos el traslado. Ya desde entonces la imagen de la patrona va a permanecer en la parroquia. ¿Cómo se va a producir el traslado? Me refiero a la preparación, ¿no? de lo que es la imagen. Y luego allí en la parroquia se vuelve a preparar, ¿no? De cara a la salida del 8. Exactamente. Subiendo las escaleras, me perdona Rocío, subiendo las escaleras me acuerdo de que no le he preguntado a mi hermana qué traeré para acá. Me perdona porque de verdad, ayer ya cuando terminamos nosotros las cosas, pues las desvistieron y las pusieron ya en la santa para empezar ya hoy la preparación, entre hoy y mañana. Y la verdad, bueno, lo siento, Rocío. No es que no te lo quiera decir. Esto siempre es una cosa que tenemos aquí entre tú y yo. Yo siempre te pregunto por qué es lo que lleva puesto y tú me dices que siempre se te ha olvidado. La verdad que se me ha ido de la cabeza. Es que a ver si me entiendes. Es que era las 10 de la noche estábamos en la iglesia poniendo las cosas bien puestas. Son tantas cosas las que tiene uno encima que, la verdad, esas cosas, pues, la verdad, no me di cuenta. Y subiendo la escalera, cuando me llamaste por teléfono, digo, Ya no le pregunto a mi hermana. María Ángeles, llámalo. María Ángeles. Venga. Bueno, sí que ese es uno de los aspectos, ¿no?, que yo siempre pregunto por curiosidad y demás también, ¿no? Y por el interés que genera, además, la patrona. Se trae vestida y después ya el día 8. Este año no se va a poder cambiar como es natural el día 9, porque son dos días. Claro, no merece la pena. Eso todavía no sabemos, aunque sí lo tenemos ya definido, ni lo que vamos a hacer el día 8 cuando lleguemos. Porque nuestra idea y la idea de todos nosotros es volverla a poner encima en el altar. Poner el paso, desmontarlo otra vez y volverla a poner encima. Mucho trabajo, ¿no? Pero vuelvo a decirte nuevamente, cuando la gente quiere y tienen ganas, pues no pesa el trabajo. Lo que pasa es que vemos que es demasiado precipitado para todas las cosas, pero también es no tiene el atractivo. Por ejemplo, antes cuando estaba en el lado, pues mira, pero ahora que está en el altar, que no tiene un altar preparado para ella, y entonces ahora llega el día 8, la pones en el lado, el domingo la fusión del voto, la renovación del voto, pues parece un poquito incongruente tenerla, como quien dice, que siempre ha estado ahí al lado, pero sí, con su altar preparado, con sus cosas, ¿me comprende? Sí, entonces, ahí estamos, y anoche estuvimos hablando y dijeron, bueno, si todo va bien, arriba. Pues si todo va bien, pues arriba. O sea, se vuelve a quitar del paso. Sí, bueno, quitar el paso y se sube arriba. Arriba. A la zanda y todo. Y después se vuelve a colocar en el paso. El paso y no después, se tocará, ya, ¿no? Una vez que termina la función, se vuelve a bajar y ya está. Eso, que la ornamentación floral no se tocará, evidentemente. No. Las flores serán las mismas que salgan. Por la noche saldrá y se le pondrá algo, lo que decía el paso, si se pondrá como en natura flores nuevas. Porque en la calle se estropea mucho. Además, la gente como le echan flores y eso, las flores se estropea mucho. Pero lo que es la ornamentación del templo se quedará tal cual, porque es que verdaderamente es que no da tiempo. Cuando hay un día o dos por medio, me da tiempo, como quien yo digo, a quitar un gladiolo de aquí y poner en el otro lado. Pero es que prácticamente es que no va a dar tiempo. Claro. ¿Entiendes? También, por cierto, hablando de la ornamentación floral, durante estos días me suele ser común que muchos devotos acudan a entregar, ¿no?, a la Virgen, la imagen. Al final, daré las gracias, porque es que eso es una cosa que la gente, que son así, o somos así, que vamos a hacer. Entonces, eso es un detalle a nuestro favor. Es decir, que toma para la flor y que le ponga lo que sea y tome. Entonces, pues eso es muy bonito y muy agradable. Por cierto, lo hemos comentado, pero sí que previamente ya tuvimos la oportunidad de decirlo aquí, ¿no?, con Juan Carlos, el cartel de este año, de la imagen de lo que va a ser los cultos de la patrona y la salida procesional, que corresponde a ese mosaico que están situado en los callejones, en ABC. Que nadie lo ve. Exactamente, se debe decir dónde estaba esto. Pues está allí encima. Lo que iba a preguntar Carlos, que si sí sabía, pero no sabe, del año que es el mosaico que está allí. Pero vamos, esa casa yo tengo... tengo 70 años ya, que recién cumplido, y yo siempre la conocía así, y así que ese mosaico tendría que llevar allí, yo qué sé, de que hicieron el Santa María o el ABC, como nosotros lo conocemos. Claro. Y entonces está allí, y todo el mundo, vamos, un vecino me va a decir, ¿y esto dónde está? Y me voy y digo, mira dónde está. Y dice, ay, me cago en la mano. Pues mira dónde está, encima de la puerta de entrada. Todo el mundo se va hacia el reloj. Y claro, no lo ve, pero está en la esquina, mirando de frente la mano izquierda. Pues interesante, porque nos ayuda a descubrir sitios de nuestra localidad que no conocemos. Bueno, que sí que conocemos, pero que quizás, por como está presente todos los días, lo vemos y no nos damos cuenta. Y no te das cuenta, exactamente. Ese es el problema, que tú ves el mosaico de la Virgen y no te llama la atención hasta ahora que no lo has visto. Oye, ¿qué te parece la reproducción de ese mosaico? La reproducción, ¿no?, está muy bien, está, ya te digo, cuando yo vi la foto y he visto el cartel terminado, está muy, muy bien. Que mucha gente pregunta que la cara, pero claro, tú tienes que comprender que la cara de la Virgen, desde esta época que se hizo un mosaico, ahora ha recibido tres restauraciones. Entonces, natural que varíe algo, ¿me comprendes? Pero es la Virgen de los Remedios, de que esto es la Virgen de los Remedios, porque tenemos fotos en la hermandad en blanco y negro, antigua. Yo tengo una pasando por el Peñón de la Becerra y si pone la vera de esta, pues es la misma, ¿me comprende? ¿Y se conserva esta saya, el manto, la indumentaria, sí, todo sí, eso este, se conserva? Este es el manto blanco. No, este no es el manto blanco. Este no es el manto blanco. La saya sí, es la suya. Sí. Esto puede ser que sea una de las que están allí ya, que a veces hacemos algún día al museo y se expongan todo lo que ya no se le puede poner a la Virgen, pues está deteriorado. No. Pero la saya esta es la que tiene la Virgen ahora, ¿no? Sí. ¿No? Sí, es la que sí. Le sigue dando. La blanca, esta es la blanca, sí. Vale. Que no... No roto ni nada de eso, pero claro, no está para una salida profesional ni para... De hecho, en el camerino, este año, ya llevamos varios años que se se le va a cambiar durante el año, se le cambia 3 o 4 veces el manto y la ropa, y se están poniendo mantos que mucha gente lo ve y digo, pues eso es, ahora Dios de cuándo es ese manto. Hay uno celeste cortito, que eso será de lo mejor cuando vino la Virgen a Ubrique, o porque eso tiene, lo teníamos allí guardado y estamos intentándolo. Nuestra idea es, a ver si ya este año lo conseguimos, es preparar un pequeño museo, pero es que no tenemos sitio, no tenemos espacio allí en el convento, no tenemos. Y para por lo menos todas esas cositas, todas estas reliquias, se pueden decir, que tiene la imagen, se puede exponer para las personas que vayan allí y lo puedan visitar. Uh-huh. Pero es que allí no, tenemos que preparar una cuestión que estamos ahí en deliberación y a ver cómo lo hacemos. Pero vamos, es nuestra idea de hacerlo. Una cuestión, ¿cuál cuestión? Una cuestión de que tenemos que preparar un salón que tenemos a mano izquierda, que está en desuso, y que hay que intentar de prepararlo y acondicionarlo, y sobre todo darle entrada al público, que eso es lo difícil. Dentro de las dependencias dentro del convento. Dentro de las dependencias del convento. De la estructura del convento. Lo otro, aunque sea del convento, el convento, aunque sea del convento, sí. Lo tiene accedido el ayuntamiento, y además allí tampoco hay sitio para poder poner un museo. ¿Dónde está ese salón? ¿Dónde iría? Está a mano izquierda de la sacristía. Este es el que da en el patio interior, el que tú pasas por la puerta y está a mano izquierda. Ah, vale. Este es el salón que está debajo de donde tiene el almacén, el Museo de la Piel. Ah, bien. Y ahí se podría instalar un... Se podría, pequeño, pero claro, el problema es darle acceso al público. Que ya empezaremos a ver cómo lo podremos hacer o cómo... Uh-huh. Bueno, es un proyecto ya para eso el futuro. Es un proyecto para futuro, sí. Exactamente, pero bueno, hay que también destacarlo. Vamos con el programa, vamos con los cultos, vamos además también con el predicador, ¿no? Que, uh-huh. que se ha traído este año por parte de la hermandad y demás. Y cuéntame un poco cómo se ha organizado. Pues bien, los cultos empiezan, como tú bien has dicho, el día 25, que es la semana que viene, el sábado que viene. Sí. A las 7:30 es el Santo Rosario, el rezo del Rosario. De una vez finalizada la misa, el rosario, empieza la misa. Cuando una vez que termine, pues se hará el traslado como es natural hasta la parroquia. Después el día 30 empiezan los cultos. Uh-huh. Por la mañana, a las 9 de la mañana, como todos los años, para intentar de las personas que no puedan ir por la tarde, las personas mayores, y como la iglesia se pone como se pone por la tarde, pues es una alegría que por la mañana haya 100 o 200 personas, que esas personas, o no la mayoría, pero una gran mayoría de eso, se le quita de ir por la tarde, y entonces la iglesia está un poquito más descongestionada, que siempre está a tope, que siempre está llena, pero bueno, pero por lo menos no está a permazar a la gente. Empieza el día 30, y este año pues viene a predicar Diego Muñoz, un padre de... jesuita. Esto es un hombre que estuvo aquí hace unos meses en la jornada del Padre Arnau, y la verdad la escuchamos, nos gustó y hablamos con él, y nos dijo que hombre, que él estaba, porque se dedica mayormente a predicación y a la misión, que él lo llamásemos a principios de mayo. Uh-huh. Y que él ya nos diría, o junio, nos diría. Entonces pedimos a mi madre, nos dijo que sin problema de ningún tipo, que iba a venir, y ya lo confirmamos la semana pasada. Tú me llamas a primeros de agosto y ya te digo yo cuándo, cómo y cómo voy, cómo... Sí, porque ellos tienen que ver con su organización y sus cosas, cómo lo va a hacer. Claro. Y viene el día 30, Dios lo quiere, al día 30 llega Ubrique, y no se puede quedar día de la función, se tiene que ir, pero vamos, hasta el día 7 está aquí. Que eso es importante, porque otras veces ha tenido que partir. Se tiene que partir, porque es que en estos días hay muchas patronas, muchas cuestiones, y entonces los curas cada vez hay menos, y sobre todo que se dediquen a predicar. Claro. Y entonces, pues la verdad, pues hay que andar. Y nosotros cuando nos dijo esto, teníamos, que ya hemos hablado con ellos para el año que viene, teníamos dos personas también en cartera, pero claro, cuando a ellos les has dado una diga donde dicen, mira que, pues sin problema, para el año que viene ya nos ponemos en contacto. Porque es que es muy, de verdad se lo digo a ustedes, que es una de las cosas más difíciles que hay dentro de la hermandad para los cultos, buscar el predicador. Uh-huh. Eso es tremendo, de verdad se lo digo a ustedes. Uh-huh. Sobre todo porque es una novena, son 9 días. Y entonces, disponer de un párroco que esté 9 días aquí, es muy difícil. Xavi el año pasado tuvo que ir a Jerez y venir casi todo, prácticamente todos los días, porque es que hay muy pocos sacerdotes. Claro. Y tienen que también atender a sus parroquias. ¿De dónde es? ¿Dónde está? Este está en Sevilla. En Sevilla, sí. Pero su congregación está en Toledo y Madrid. Una monja que viene a acompañarlo viene de Toledo. Y la recogen en Jerez y se vienen para acá. En fin, que también tiene su... su trayecto, sí, ¿no?, para poder llegar. Pero vamos, él prácticamente está en Sevilla. Vale, vale. 7 de septiembre, tenemos el Rosario de la Aurora. El 7 de septiembre, como ya venimos haciendo hace ya unos cuantos años, el Rosario de la Aurora a 7:30. Y ese día la misa no es a las 9 de la mañana, sino una vez que termine el Rosario, que puede ser 8:30, 9:20, más o menos, que lo que viene a durar el Rosario es una hora o cosas así, dependiendo de la gente como vayamos andando, sí. Pues ese día sí empieza la misa para no tener, porque el primer año que se hizo el Rosario se esperó hasta las 9 y la gente allí esperando, en fin, no repercutía. Pues entonces se hace una vez que finalice. También me pregunta la gente que por qué no se pone el Rosario a las 9, a las 8 de la mañana, para que se hace a las 8. Pero, ¿qué ocurre? Que el Rosario de la Aurora debía de ser todavía más pronta, el Rosario de la Aurora. Pero, y también hay que darle facilidades a las personas que están trabajando. Hay muchos costaleros, la mayoría de los costaleros están trabajando, gracias a Dios, y entonces ellos van, están allí, y cuando llegan a cuando damos la vuelta, cuando llegan a la iglesia otra vez, pues adiós, adiós, y se van, porque claro, una autora tienen que entrar a trabajar, tienen claro, que, entonces hay que comprenderlo. Entonces hay que, como tú bien has dicho antes, contestar a todo el mundo, eso es muy difícil. Entonces vamos a intentar que unos y otros nos llevemos bien, y ya está. Pero bueno, también es normal, ¿no? A las 7:30 de la mañana, es una hora muy bien, es de noche. Y luego ya la función solemne que llega. Y ya la función principal, este año sí hay una novedad, que la función del voto también la hemos puesto a las 11, porque después con la entrega de medallas a los niños y todo, se alarga muchísimo todo lo que es esta cuestión. A las 11 de la mañana es una hora muy bien, entonces se han puesto las dos funciones a las 11 de la mañana. Ya el año pasado la pusimos la de la función principal y este año también hemos puesto la del voto. A las 11 de la mañana, y una vez finalizado la función, sí, pues un día se entrega a las personas que querramos distinguir en algo, y el día del voto, pues a los niños nacidos y bautizados en este año que quieran pertenecer a la hermandad. Claro. Tenemos, bueno, la función principal del día 8, a partir de las 7, la celebración de la Eucaristía. Después ya por la tarde, como siempre, a las 7 de la tarde la Eucaristía, y una vez finalizada la Eucaristía, su salida procesional. Y el día 9, igual, el día 7, la Eucaristía, y una vez finalizada la Eucaristía por la tarde, a su salida procesional. Exactamente. Y bueno, pues en este caso, que el calendario ha marcado, ¿no?, el hecho de que coincida en dos jornadas. Anoche estuvimos hablando casualmente con los costaleros, que tuvimos el último ensayo y en fin, estuvimos dándole las pautas para, porque ya no nos vemos hasta el día 30, ¿no? Excepto los que se han incorporado al grupo de trabajo, que nos seguiremos viendo en estos días para las cosas que hay que dejar terminadas y preparar. Pues se lo estuvimos diciendo, que tengamos en cuenta que son dos salidas profesionales, que no, porque el problema de los costaleros es que no se quieren quitar debajo del paz, que vayan, porque hay, gracias a Dios, hay relevos, que se vayan relevando, que se vayan tomando solo con filosofía, porque no hay un día de por medio, que es hoy y mañana, ¿entiendes? Total, eso se dice, todo el mundo sí, pero después no se quitan. Después dice, bueno, pero todavía estoy cansado, pero es que mañana vas a estar cansado, ¿me comprende? Claro. Que la Virgen no pesa mucho, que todo, pero es un recorrido de 3 horas, y quiera que no, pues parada, subida, bajada, eso cansa, eso debilita el cuerpo, ¿no? Pero en fin. ¿Cuántos costaleros tiene la hermandad, no el paso de la Virgen, sino la hermandad? La hermandad, repito, cuenta con 58 costaleros, de los cuales 12 prácticamente no van a salir, porque no han aparecido por ningún ensayo. Han asistido a reuniones y todo, pero prácticamente no van a salir. Y hay unos 40, yo no se estuve contando porque para coger las puntuaciones, nosotros hacemos las cosas por puntuación y por las cosas, hay 46. ¿Y de esos 46 cuántos tiene el paso de la Virgen? No, pero ¿cuántos lleva el paso de la Virgen? El paso de la Virgen son 28. 28, eso es, me acuerdo. Si se meten 4 por abajo son 32, pero son 28. Sí, sí. Y claro, pues he intentado... Hay 10 o 12 personas siempre ahí por fuera, entonces, que se vaya relevando, que se vayan... en fin, que la salida y la entrada van a ser los que salgan, que son los que más han aportado durante todo el año la hermandad. La salida y la entrada la van a hacer, si ellos quieren, las personas que Juan de Dios y Juan Miguel decidan, eso está claro. Pero después en el recorrido, pues, que se vayan cambiando, se vayan renovando, que es un recorrido muy grande y que ya está, y que hay que intentar de hacerlo lo mejor posible. Juan de Dios Capatá. Juan de Dios Capatá y Juan Miguel el Contraguía. El Contraguía, exacto. Ellos son los que se encargan un poco también de organizar la cuadrilla de costaleros, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos puntuaciones por asistencia a culto, por asistencia a las reuniones que tenemos todos los meses, por trabajo, que se puntúan más, por trabajo, porque cuando hay que hacer algo y se piden voluntarios, pues sí, los voluntarios que salgan. En fin, todo lo que conlleva la hermandad y lo haga hacer los costaleros tiene una puntuación. Uh-huh. Y entonces, pues, a no ser hacer llevar a la dicho, se la dejé preparar. Se llevaron y esto, hoy se reunirán los dos y irán, pues, pum, pum, pum, pum, Juan, Antonio, Pedro, fulano, fulano, ¿cómo está? Los 28 primeros, los demás, ya está, no hay que nombrar nada más que los 28 primeros. Uh-huh. Los demás ya las tienen. Tiene el hecho de contar además también con una cuadrilla importante de costaleros. Y este año se han agregado 4 o 5 zagales jóvenes. Claro, hace que años como este, en el que coincide de manera consecutiva las dos salidas procesionales, la del 8 y la del voto, pues bueno, pues que se tenga, ¿no? Mayor facilidad, ¿no? Muy claro, claro. Para poder acogerla. Por parte de lo que es la organización y por parte de lo que es la propia hermandad, yo no sé si preferís que coincida así el calendario. ¿Cómo viene o no? Yo qué sé, Juan Carlos también me hizo la pregunta y cuando cae así me la hacen. Yo es que, bueno, yo es que llevo ya tanto tiempo ahí que a mí la verdad no me... Es muy precipitado, eso sí. Si te digo, por ejemplo, y sobre todo las camareras, las que preparan el templo y eso, eso es muy precipitado, porque como te digo, es que no da tiempo a quitar un jarrón cuando ya lo tienes que poner otra vez. A ver si me entiendes. Eso sí lo veo yo, que es muy precipitado. Pero después, yo no lo veo mal. Hombre, que si hubiera un día o dos por medio, sería es lo ideal, que fuera la salida el jueves y el domingo el otro, la salida el viernes, tener el sábado de descanso y organizar todo, limpiar, preparar, pues eso es muy bonito y más relajado. Pero bueno, pues como el voto fue hecho así, pues así. ¿Será? Así tiene que ser. Oye, Aurelio, ¿te vas a seguir dando el pasadito por las calles para ver el recorrido que está en buen estado? Yo, ese paseíto se lo sigue dando. Yo me lo sigo dando, Que ya no. Ya, y hoy casualmente me lo voy a dar porque voy a coger por el casco antiguo. Y hoy casualmente voy a dar un paseíto a ver. Yo la semana pasada que estuve haciendo unas otras cosas, bueno, y cobrando los recibos y eso, no vi nada normal. No vi nada normal, sí. Una obrita que había en la calle Nevada, me parece, en la calle Nevada, le pregunté y dije, no, esto es que estamos en Calante, pues hemos puesto aquí estos hierros y estas cosas, pero lo demás, hasta ahora mismo. Un poquito la calle, pero ya la han tumbado, la calle Beato Diego, que es la esquina de por debajo de las casas de los izquierdos, que pues ya la han tumbado ellos. Sí. Ya está la tumbada Siucu, la casa que estaba un poquillo fea. Y ya está derribada, entonces no hay ningún tipo de problema. Bueno, vamos con el recorrido, ¿no? Si te parece, que ya lo conocemos todo, pero siempre conviene destacarlo también, la salida de la iglesia, luego tenemos la calle Real, Plaza San Juan, El Perdón, la Plaza San Francisco, Fatou, luego Beato Diego José de Cádiz, la Plita Bajo, Plaza Colón, San Sebastián, la calle Los Remedios, esa subida, ¿no? Que se hace toda sin toda, parar con la banda hasta de música escalón. También, ahí venga todo el mundo. Hasta el escalón. Ahí está. Luego esa llegada ya a la calle Toledo, que es también un... Bueno, cada uno tiene su momento, ¿no? Bueno, ese es un momento importante. La Trinidad, Botica y la iglesia, la entrada a la iglesia de nuevo, ¿no? Ese es el recorrido que todos conocemos y que, bueno, pues se prepara también en cierto modo, ¿no? Para que pueda desarrollarse la salida procesional. En cuanto al voto, bueno, pues el recorrido es distinto porque ya la Virgen permanece en el convento de Capuchino. Y bueno, pues en este caso nos llevamos a recordarlo también el domingo, la salida desde la parroquia, luego tenemos Calvo Sotelo, Plaza Colón, Pemán, Trinidad, Nevada, Torre, Plaza San Juan, San Francisco y entrada al convento de Capuchinos, ¿no? Exactamente. ¿Novedades este año que tengamos en cuanto a la salida procesional de la patrona? Ninguna. Como en años anteriores. No hay se mantiene la tradición. La tradición y nada más. Siempre durante estas fechas, además, también se aprovecha ya, aparte de lo que es la salida procesional y demás, por parte de la propia hermandad, para establecer contactos con los integrantes, ¿no? Con los hermanos, ¿no? De la propia hermandad, pues desde, bueno, pues actualizar cuotas, hasta actualizar censo, hasta, en fin, informarse un poco. Sí, porque las cuestiones de los caboncitos que se ponen de ventas de souvenirs, de recuerdos y esas cosas, pues allí siempre hay una persona que se apunta, que me dice, pues apunta a mi hijo, mira que la dirección que me han puesto está mal, se rectifica y punto, y se acaba, ¿no? Que siempre hay, y siempre allí hay personas de la hermandad, y siempre hay personas que, pero vamos, no suele, la gente, de verdad, ¿no? Lo que ellos, con ser hermanos de la patrona, le es suficiente, no... no, que no son muy, muy estrictos en esas cosas de si la dirección no está bien puesta, si, no son muy estrictos en esas cosas. Uh-huh. La gente con pertenecer a la hermandad, como dice muchas veces, apuntan, pero mira, dame el carnet de identidad, tú me apuntas mi dirección y mi cosa para que me cobren el recibo y yo lo que quiero es colaborar con la hermandad. Esto te agradece. Claro, pero se aprovecha un poco también, ¿no? Hombre, claro, tema de claro, contacto. Claro. Fíjate, se aprovecha que éramos 300 hermanos y somos 1.500. Fíjate, se aprovecha. Actualizado. Uh-huh. ¿Cuándo se ha procedido durante estos últimos años? Todo, ¿no? Durante los últimos años. Exactamente, desde entonces. Desde que se empezó a hacer esas cosas. Y ya los tenía entonces contabilizados, 1.500 hermanos. 1.500, 1.000. Me parece que no era 1.460 y algo, me parece que me dijo mi hija con los dos que se apuntaron. Uh-huh. Y además, durante esta época precisamente es cuando hay mayor número también, de altas, ¿no? Sí, pero después ya, ahora mismo tenemos 1.400 y pico, pero después a lo mejor hay 1.392, ¿me entiendes? Porque hay 20 o 30 fallecidos, que claro, sí, hay mucha baja, gente mayores sí, claro, a apuntar, que también de aquí dar las gracias a las personas que, mira, que mi madre ya no está muerto, mi padre está muerto, lo que sea, pero el recibito todo a mi nombre y me lo pasa a mi nombre. También, pero claro, surge la baja y surge el alta también. Forma parte de la herencia familiar, ¿no? De la herencia que familiar, recibimos también. Es muy peculiar eso en la familia. Qué curioso. Que están pagando, y mucho todavía, que están pagando a nombre del padre y digo, chiquillo, pero a ver, es que el día que haya que votar tú no vas a poder votar. Claro. Y dice, me da igual, pero mi madre va a estar aquí mientras yo pueda, va a estar o mi padre. Es como es una cosa conservar que mi padre, una parte de nuestro ser querido. Es una cosa querido, que mi padre, ¿no?, quería y... Y digo, sí, pero simplemente borrar a Aurelio López Sánchez y poner el nombre que tú quieras. Fíjate que fácil, que simple. No. Tú dejas ahí a mi padre o a mi madre. Así, de verdad, Rocío. Es algo simbólico, en realidad, porque a efectos legales, para lo que es la hermandad, para lo que es el obispado, no tiene validez, pero... Uh-huh. Pero más emotivo, no más sentimental. Es muy emotivo, eso es muy claro, emotivo. Claro que sí, muy bonito también. Bueno, más asuntos. Decíamos antes las colaboraciones que hay, ¿no? En torno a la hermandad, en torno, bueno, pues principalmente también al tema de los cultos. Porque durante el transcurso de los mismos son muchos los grupos musicales de Ubrique, aparte ya de las bandas que actúan en la salida procesional, pero de los grupos musicales que quieren aportar, que quieren estar ahí presentes durante los cultos religiosos. Este año también hay colaboraciones también, de este tipo, ¿no? Tenemos el coro de Ángel Tamargo, Canticorum. La coral de la escolanía de la parroquia, uh-huh, con canto y coro, que se unen los dos, hacen un porque hay muchos niños del coro, son hijos de los que están cantando en el coro, entonces pues el día que cantan en la coral le acompañan sus padres cantando, y después canto y coro también. El coro de Ángel creo que quiere cantar dos días y se lo vamos a preparar para que en dos días. El grupo también del órgano de pensionistas, en fin. Y todos los días en la función va dedicada a un colectivo de Ubrique, como ya viene siendo tradicional en estos dos o tres años. Este año las bandas de música sé yo qué son, ¿no? Y después pues hay varios grupos, pero estamos concretando con ellos los días que a ellos pueden ir o no pueden ir a la novena. Consiste solamente, simplemente en, se le dedica la misa, la misa de difuntos, se dedica al vale, colectivo que se presentan, y hacen la ofrenda y la lectura, si ellos creen conveniente, pues la hacen el colectivo, ¿no? Y en la ofrenda, pues si es el Ubrique Industrial, pues llevará un balón de fútbol, ¿me entiendes? Como el baloncesto el año pasado, pues iban los niños vestidos con su equipación de baloncesto y con su balón de baloncesto. En fin, es una cosa muy emotiva y muy bonita, ¿eh? ¿Y ellos, los colectivos, se ponen en contacto con vosotros para...? No, nosotros vemos los que no hay nombrados y entonces vamos nombrando. Si son 9 días, excepto los domingos, eso que no ponemos porque son días de... Si son... Este año son 6 días. Pues buscamos 7 u 8 colectivos y entonces... Se le da oportunidad, ¿no? Se le da la oportunidad, está. Y dice, pues mira, este año es que no puedo ir porque o no me viene la fecha que es. Pues a otro colectivo y está. ¿Y este año, si Dios lo quiere, va a repetir? Si Dios lo quiere, no sé. Todavía no está definido, va a repetir un colectivo. ¿Lo podemos decir o no? Es que no sé todavía si va a repetir. Ya en la próxima vez que venga, si Dios lo quiere, eso sí. Decimos quiénes son. Es que tampoco sé la fecha que van a hacer cada uno. Las bandas sé yo que sí, porque las bandas han dicho que sí, que van ahí. Entonces no sé tampoco la fecha, pero sé que van ahí. colaboran diferentes grupos, por ejemplo, bueno, pues desde el plano musical, los grupos musicales que no brique, por cierto, decías antes lo de Canticorum y la Escolanía. Esta es una manera también de vivir la devoción por la patrona, ¿no? Porque tenemos el coro de adultos y los pequeños que están en la Escolanía de la parroquia también es una manera, ¿no? Es que, vamos, yo que un día de esto estaba ensayando allí y le digo a mi hija, ¿y qué hace la gente del Canticorum? Me dice, papá, ¿qué quiere? Van a hacerlo con los niños. Digo, ay, no me digas. Es muy bonito con Dani y Borrego. Están ensayando. Es muy bonito que los niños y las personas mayores pues canten juntos. Es muy bonito. Es una manera especial también, ¿no? De vivir ese día de la patrona. Eso mayormente que se encarga es mía y mi sobrina. Son los que se encargan del tema ese. Porque todo no lo puedo yo llevar yo. Ya estoy yo un poquito mayor. Entonces, pues ya ves, cada 70. Uno vamos repartiendo parcelas y cada uno va haciendo lo que puede. Ya ve. Bueno, eso es el día 8, ¿no? El día 8 y el día 9. El día 8 y el día 9 son cuando tenemos esas aportaciones musicales durante la celebración religiosa. Y después el coro de ángel también, el sábado, el coro de ángel siempre, ya por tradición suya, es el día de los fuegos, por la noche, y quiere cantar otro día, seguramente será el domingo. También, ¿no? Una cosita, no solo colaboran los grupos musicales de Ubrique, también colaboran el resto de hermandades, por ejemplo la agrupación de San Antonio con sus ofrendas de alfombras de sal. Alfombras de sal. Y también con los cohetes lo tiran ellos, los cohetes de la función los tiran ellos. Se los damos nosotros, nos los aporta el ayuntamiento, que es una aportación que se hizo ya hace muchísimo tiempo, que cuando se traspasó de los poderes de poder ellos lanzar los cohetes y esto, pues el ayuntamiento quedó en que los cohetes para anunciar los toques de la novena los darían ellos. Entonces, nos los dan todos los años y nosotros los llevamos a la agrupación del San Antonio y ellos los tiran durante ahí. Es una constancia de tener que estar allí para tirar los cohetes. Son todas cosas que, si tú te pones a agradecer, no sabes cuándo vas a empezar y cuándo vas a terminar. Y a quién vas a dejar atrás y a quién vas a dejar adelante. En fin, yo sí quería nombrar especialmente a esa agrupación de San Antonio porque, bueno, es una iniciativa bonita que pusieron ellos en marcha hace algunos años, lo de las alfombras de sal, y que poco a poco ha ido alcanzando un auge. Mucho. Se van sumando cada vez más colectivos, más grupos y participando. Nosotros le dijimos a Manolo, digo, escúchame, si hace falta algo, lo que sea, dice, y ustedes cómo estáis ese día, cómo vais a venir. Y hay que empezar a las 3 de la tarde. No vaya a empezar ustedes eso. Nosotros lo hacemos y hasta ustedes por eso no preocupan. Sí, además se implican los propios colectivos. Sí. La hermandad de... Ellos solo trabajan todo organizando, todo, pero bueno. Todo. Está muy bien. ¿Qué más cosas de colaboraciones? Bueno, no hemos dicho la banda y la agrupación. Las dos están ahí presentes, ¿no? La banda municipal de música el día 8, el día del voto, la agrupación musical ubriqueña y cada uno también con su peso, ¿no? Dentro de lo que es la salida profesional. De querer hacerlo lo mejor posible. Ahí está. También colaboran y también participan este año como siempre, ¿no? Lo que es la salida de la patrona. ¿Qué más nos queda por contar? En fin, yo agradecer a todo el mundo, pero como bien he dicho, si me pongo a agradecer tendría que tener una lista como... Porque es que desde que pone la sal, desde las mujeres que han estado esta semana limpiando las zandas, toda la plata, todos los candelabros, todo para que esté limpio y reluciente cuando se pongan en el altar, desde las personas que cobran los recibos, bioreciclaje, que ya ha dejado de enfrente, bueno, bioreciclaje no es, ahora es básica. Sí. Ha dejado de enfrente todo limpio y expedito, todo para que todo el matojo y el suelo limpio, de frente del convento. El patio me lo tienen que dar gusto, desde aquí, gracias a José Luis, a Diego Pérez Roza, que ha hecho un trabajo allí fenómeno. En fin, van a poner alguna florecita mañana, Juan Manseño y compañía, ahí para que esté aquello bonito. Entonces, ya te digo, es que te pones a dar el que reparte el agua, el que te pones a decir, y es que no sabes, porque te dejas personas atrás que tú dices, me cago en la madre, he dejado atrás, mira tú la labor que me has hecho este año. Le pides colaboración y automáticamente, lo que sea, cuando quieras. Entonces... En cierto modo, esto facilita a uno el trabajo, ¿no? Sí. El tener todas esas colaboraciones. Nosotros tenemos esa gran ventaja, yo siempre lo digo, que la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios hace mucho trabajo, tiene muchas cosas, pero cuando pide colaboración, nunca el pueblo le ha dado la espalda, al revés. Se echa para adelante. Entonces, ¿qué más satisfacción que esa? Claro, y sin duda porque la patrona lo merece, ¿no? Por la devoción que existe. Sobre todo eso. En nuestra localidad. Pues la patrona que será trasladada del convento hasta la parroquia Nuestra Señora de la O el próximo sábado 25 de agosto, después de la Eucaristía a las 8, y los cultos en honor a la patrona que arrancarán el próximo 30 de agosto en la parroquia Nuestra Señora de la O. Así que con ese anuncio nosotros nos quedamos en la jornada de hoy y bueno, pues seguiremos hablando, ¿no?, de la patrona y de su vida profesional. A ver si podemos conseguir que este año venga por lo menos Carlos para explicar el cartel, o algún costalero, o las mujeres, va a ser muy difícil, las mujeres no van a venir, ni aunque las cojas, y las amarre, las mujeres no vienen, las mujeres no. Sí, pero venga alguien que no sea yo siempre el que esté aquí, sino que venga algo, siempre las diferentes opiniones, pues se saca, enriquece también un montón la cuestión, ¿entiendes? Cada uno tiene su forma de pensar, yo tengo mi forma de pensar y mi forma de actuar, mi hija tiene otra, tú tienes otra y el otro tiene otra, pues siempre eso enriquece. Forma de vivir también este día, ¿no? tan importante. Aurelio, que te cures el resfriado. Ay. Gracias, bueno. Dime. No, digo que me ha cogido gordito. Te ha cogido bien. No suelo resfriarme, pero me ha cogido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días.